¿Me escuchás, Maxi? Sí, perdón, lo tenía en silencio. Ahí está. No, todo bien, todo bien. No, a mí Google también me rompió las tarlipes con ventanitas por todos lados. Quise compartir para que vos estés escuchando. Si alguien, si, ponele que vos estás escuchando, esto se lo digo porque por ahí otros músicos de oír van a estar escuchando esta entrevista, que ya no sé si la van a escuchar toda, vamos para 2 horas ya. Vamos a intentar cerrar por aquí. Intenté compartir a través de Google Meet. Estamos usando Google Meet, muchachos, para comunicarnos a distancia, porque somos muy respetuosos. Inclusive tenemos barbijo los dos mientras hablamos, para no contagiarnos de nada. Y no sé si Google Meet permite compartir el sonido, yo qué sé. De cualquier manera, podés sintonizar la psicosocial.ar y escuchar todo con un delay de 20 o 30 segundos. Que de ese delay, Maxi, te digo, no es culpa de nuestra radio que la hacemos con dos cables. Hasta Vorterix tiene un delay de 30 segundos. Son así las cosas ahora. Bien, joya. Está bien, no hay problema. Ojalá que alguno de los chicos esté grabando el programa, así mañana lo escuchan tranquilos. No, papá, yo grabo todo, hago todo. Todo esto está grabado. Mañana te lo voy a compartir. Lo podemos difundir around the world, ¿no? En todas las redes sociales. Esto está siendo grabado y va a terminar en, paso la info también, va a terminar en el archivo web de la psicosocial.ar, que se halla en archive.org, archive.org, con B corta, obvio, cadete, sí, con B corta. No, contraté a alguien ignorante y le pago el sueldo mínimo, menos que eso, no entiende nada. Con B corta, archive, sí, archive.org. ¿Cómo accedes a la librería web de la psicosocial.ar? Fácil, te vas a la psicosocial.ar y ahí arriba hay un menú, muy rudimentario, muy sencillo. El menú, programas, bueno, ahí hay un botón abajo. Ahora puse un botón, antes había un enlace, viste, todo con texto. Ahora hay un botón más conchetito. Nos parecemos más a Vorterix ahora. Bueno, te haces clic en el botón y te vas a la biblioteca web de la psicosocial.ar, donde me está matando el monitor. Tengo un monitor en la oreja con delay, culpa del kernel de Windows, no importa. Y bueno, te vas a la librería web de la psicosocial.ar y ahí podés escuchar todos los programas de la psicosocial.ar. Si sos del palo de rock, te va a interesar este nomás y algún otro que he hecho. El resto no son del mismo palo. Bueno, tenemos mensajitos de los escuchas. Estuvo escuchando Guillermo Noble, Maximiliano. Quien hace, el muchacho uruguayo, ¿no? Que está con la Asociación de Artistas Callejeros Uruguayos. Pero justo ahora te me venís a pagar, mi amor. A ver, ahí está. A ver, Guille Noble, ¿qué decía? Muy bueno, suenan de puta madre. Pip, sonó tarde el pip. Tengo el Face clausurado, saludos, dice. Se ve que no puede ponerle un me gusta en Facebook o algo así. ¿Ustedes están en Facebook? Sé que están en Instagram. Nosotros sí. Fuego en el cielo, nos buscan ahí como Fuego en el cielo. Sí. Si no en Instagram, arriba en la descripción de Instagram hay un link que si vos le haces clic te lleva a cualquiera de las redes o plataformas para contactarte con la banda o para escuchar a la banda. Spotify, Instagram, Bandcamp y todo eso. Ah, Bandcamp, me gusta YouTube Bandcamp. Bandcamp también, YouTube, todas esas cosas, vos desde ese link. Te abre una página muy copada, muy sencilla, y vos elegís a qué red querés ir, a qué plataforma querés ir. Vayan a Bandcamp. Algunas veces hago un bloque acá, nos estamos yendo, de música independiente, y me voy a Bandcamp y pongo una banda al azar y la pongo y hablo arriba de ella, bueno, y cuento de dónde son, qué hacen, no sé, etcétera. Me gusta mucho Bandcamp. Es mejor que Spotify, vamos. Vamos, que es mejor que Spotify. Para mí me gusta más. Sí, no, ni hablar. Ni hablar. Vos querés poner en Spotify, si lo tenés gratis, querés poner, no sé, un tema de Slipknot y te salta un reggaetón, nada que ver. ¡Ah, Dios, cómo está Spotify! Es horrible. No lo uso para nada. Mensajitos hace bastante tiempo, hace una hora. Rosalía Montenegro, la directora de comunicación de Berizo Digital, es una especie de Goebbels, ¿no? De Goebbels, que se dedica a la comunicación de Berizo Digital. No, no es Goebbels, por Dios. Solo se dedica a la comunicación, como vos, Maxi. Saludos a Maxi. Me alegra de que estén teniendo espacio en los diferentes medios locales y visitantes. Ja. El ja es por nosotros, ¿no? Porque nosotros la jugamos a visitantes. Qué lindo. Ja. Mm. Bueno, este sábado los estaremos acompañando en el Club Camoati. Nos vas a tener que contar qué pasa este sábado en el Club Camoati, Maxi. Sí, bueno, el sábado 23 sí. Sería el... vamos a tocar en el marco justamente del festival El Rock Resiste, volumen 3, organizado por la OIR. Vamos a estar compartiendo fechas junto a otras 5 bandas. Van a estar los chicos de Acero Rock, que el otro día no pudieron tocar porque se cortó la luz. Ah. Los chicos de Acero Rock, los chicos de Lemuria, Matar al Bueno, los chicos de Los Catástrofes, nosotros, y cierra un tributo a Papo, que es una banda invitada, que se llama Juan Daniel, que es de La Plata, que es un excelente tributo a Papo, así que, bueno, van a estar cerrando la fecha, y bueno, va a haber una muestra de fotos, una exposición de fotos a manos de la organización de vecinos. ¿Tienen groupies adolescentes, los muchachos del tributo a Papo? La verdad que no tengo idea, no creo, pero bueno, no, ojalá que cuenta, sí. Si vas a hacer tributo a Papo, te tenés que comer un adolescente, me parece, porque Papo era jodido. Un tributo bien hecho requiere comerse adolescente. No lo hagan. No lo hagan. Por favor, exactamente. Claro. No se pasen dos pueblos, quedémonos con el blues de Santos Lugares, no me acuerdo. Bueno, las cositas de Papo. Así que bueno, va a estar buena la fecha. Va a haber, bueno, una, como te decía, una exposición de fotos que va a estar encarada por la organización de vecinos en defensa del canal Génova y la organización de vecinos contaminados contra Copetro, que son vecinos, son un espacio, una asamblea de vecinos que viene peleando por la salud ambiental de la región. También se están poniendo una lucha feroz en los hombros, y bueno, y nosotros admiramos y queremos mucho a los vecinos y las vecinas que pelean por lo que creen justo, así que desde OIR les abrimos el espacio. También va a haber artesanos, algunos artesanos exponiendo sus laburos, va a haber un, ¿cómo se llama? Un buffet, y que lo que se recaude en el buffet va a ser para beneficio del Club Camoatí, que es el club que nos abrió las puertas. Y también, bueno, ya que está, de paso cañazo, le pedimos a la gente que compre la entrada o que quiere ir a participar, a ir al festival, que si puede llevar algún alimento no perecedero para llevarlo a un comedor de acá de la región. Para el operador de la psicosocial, que está comiendo mal y poco. reiterame la dirección, el horario, sí, y la fecha. Es el sábado 23 en el Club Camoati. Sí. Va a ser la puerta del ingreso, va a ser por calle 9, entre 153 y 154 de la ciudad de Berisso. Los porteños no van ni a trompadas, te digo. Los porteños no llegan. Los porteños empiezan a escuchar calle 153 entre 14 y 15 y dicen, no, es muy peligroso, no voy. Es más fácil manejarse acá con números que con nombres allá. Sí, no importa, Berisso es una ciudad muy tranquila. Sí, es hermoso. Y es muy linda también. Pueden ir a recorrer un rato. Ahí estamos cerca del canal de Génova, que vos comentabas hoy. Y bueno, y pueden ir a recorrer un poco la naturaleza de Berisso. No sé, qué sé yo. Está bueno. Y bueno, de paso se ven un festival bastante piola. Barato, 200 pesos la entrada. Qué sé yo, qué más puedo decirte. Bueno, arranca a las 2 de la tarde, finaliza a las 11 más tardar, así que hace una jornada larga, pero ya tiene horario de finalización. A las 11, a las 23 horas o antes. Y estaremos arrancando a las 14, 15 horas más o menos. Y, bueno, pero, quedamos. ¿Por qué esos horarios caretas, che, tan tempraneros? ¿Te cuento por qué? Yo me estoy sacando la resaca a las 2 o 3 de la tarde. No queda otra. No queda otra. Porque no tenemos noche en Berisso. Como te decía hoy al principio. No tenemos noche. tenemos que tocar. Hoy el protocolo habilita a estos espacios. Va a ser al aire libre también. Eso también hay que tener en cuenta. Porque dentro del predio es la parte del sector no techado. Es un lugar muy bonito que se tiene. Podés tirar una mantita, tomar unos mates, comprarte una birra. Va a estar bueno, ¿viste? Va a ser al aire libre. Ah, yo el otro día me morí. En el club, ¿cómo se llama? ¿Villa qué? Claro, Villanueva. Villanueva. Estábamos ahí con Rosalía Montenegro cubriendo el evento, ella para Berizo Digital, yo para conocerlos acá desde la psicosocial, y nos compramos dos. Yo me morí. Había una banda de punk rock, hardcore, y nunca me había sentado al lado de una banda de punk rock, hardcore, en un mesón del club. Un club, para que la gente lo entienda, es casi un club de bochas. ¿Viste? Un club antiguo, con toda esa cosa antigua, linda. Bueno, al lado de la banda de punk rock, a 10 metros de distancia, mesas largas, grandes. Bueno, una birra en lata y dos sándwiches de milanesa. Y yo comiendo sándwiches de milanesa y escuchando punk rock. Dije, ¿qué carajo pasa acá? Es la edad, no sé qué está sucediendo. Bueno. No, bueno, es eso. Y bueno, como te decía, además de que nosotros queremos un poco abrir la cultura del rock a todo el público, ¿no? Chico, mediano, grande, quien sea, también contamos con la imposibilidad de por ahí tocar a la noche porque no hay un espacio. Hoy el protocolo te dice, mirá, a las 3 de la mañana tienen que cortar, pero los clubes por precaución prefieren no hacerlo tan, bueno, algunos clubes, ¿no? Prefieren no hacerlo hasta esas horas por problemas con todo lo urbano, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Bueno, de alguna manera todavía nos siguen metiendo el palito en la rueda para poder laburar tranquilamente a la hora que realmente consideramos, ¿no? A ver, le voy noticia, a repetir a mi amigo Fabián, ¿no? El intendente, el alcalde, el intendente de Berizo, che. Fabián Cagliardi, ¿no? Fabián, ¿sabés hasta dónde estoy? Yo fui a Berizo, me encantó. Yo soy de Merlo y porteño antes, 35 años viviendo en Capital Federal. Hace 4 que vivo en Merlo. Fui a Berizo, no tiene comparación. Estás gobernando un partido único, Cagliardi. Estás gobernando un partido exquisito, único. Y la verdad es que se necesita noche en Berizo. Se necesita urgente. La plata se está robando todo. La plata está bien, es un monstruo la plata. Yo te entiendo, Fabián. No se puede competir con la plata. Pero Berizo jamás dejó de existir ante el gigante que es la plata. Y me contaba Cristian, jefe de Berizo Digital, de que en los 90 hubo una movida muy interesante rockera. En Berizo, precisamente. Seguramente que comulgó con la movida de La Plata. Pero la movida de La Plata siempre me pareció más popera a mí. ¿Qué querés que te diga? Bueno, no importa. Sí, pero subjetividad de esa parte. Fabián, por favor, reactivá la noche en Berizo. No seas huevón. Reactivá la noche en Berizo. Por favor. Eso. ¿Sabés qué, Lu? Esto que vos dijiste en los 90, no es por apelar al localismo, pero en los 90, en la movida, por lo menos under, de bandas de rock y sus variantes, Berizo tenía el mismo tenor que La Plata, el mismo, y si no, más, mirá, con eso te digo todo. Había mucha movida, que bueno, obviamente, lamentablemente, bueno, fue cayendo, pero bueno, en los 90 sí, tuvimos que hablar bastante, venía gente de todos lados, del Buenos Aires incluso también, a ver bandas de Berizo o a escuchar recitales o festivales acá en Berizo. Claro. Así que, bueno, yo creo que La Plata, ¿sabes lo que pasa? Que La Plata es un diseño inteligente. En cambio, por ejemplo, La Plata la diseñaron los masones. ¿No? Era un arquitecto masón con ideología masona. Sí. Y a Berizo la diseñó la naturaleza. Tal cual. Entonces, bueno, es un poco esta lucha entre civilización y barbarie. No, mentira. En Berizo, si hay algo que no hay, es barbarie. No hay mejor diseño que el que da la naturaleza. Eso te lo puedo asegurar. Sí, los canales que tiene Berizo son hermosos, loco. Son hermosos, realmente. Y hasta la gente, te digo, saludan, no te conocen y saludan. Ve pasada, iba caminando por la Nueva York, salió un tipo medio pesado, ¿viste? Más de 25 años, medio pesado. Hola, ¿cómo andás? Me dice. Yo dije, este me está junando. Este me está junando para ver cómo le contesto. Después viene por atrás y me la pone. Digo, ¿cómo anda, jefe? ¿Bien? Todo bien, chao, hasta luego, me dice. Y se va hablando con el amigo, a los 20 metros me doy vuelta, ni bola me dan. Digo, no, realmente me estaba saludando el ñato. Acá en Merlo no pasa eso. Acá en Merlo no pasa, por ejemplo. En Berisso sí. Y otra gente que también me ha saludado, y yo ya empecé a saludar gente en Berisso porque pensé que era común. Es como estar en Junín, ¿viste? ¿No? Otro pueblito de Buenos Aires. Por cierto, Berisso queda a 72 kilómetros de Capital Federal. Lejos de las Babilonias. A 10 kilómetros de la Babilonia de La Plata y a 72 de Capital Federal. Eso les salva el culo, muchachos. Sí, la verdad. Bueno, igual hubo intenciones de conurbanizar Berisso, ¿eh? Hay intenciones, hay unas cuestiones atrás que, bueno, es para tocar otro tema y creo que le tenemos que dedicar 5 programas más si queremos tocar ese tema. Pero yo sé que la gente de Berisso puede progresar sin ningún tipo de maniobra oscura que nos quite el verde que tiene la ciudad. Es así hermoso. Que confío en que el verde va a prevalecer acá. Ah, por el tema, sí, hay otro tema con los puertos y ¿cómo se llama? Sí. Los humedales. Los humedales, así es. Los humedales, es. Sí. La preservación de los humedales. Yo tengo una visión de eso, media. A ver, yo intento medir, mirar, ¿viste? Todos los puntos de vista. Tenemos un periodo kirchnerista donde gobernaba Scioli la provincia de Buenos Aires. Y yo qué sé, el kirchnerismo dijo, mira, acá te bajo 25, no sé, 250 millones de dólares, papi. Haz el puerto. Los humedales, yo qué sé, arreglátelo, ¿viste? Yo ya te bajé la plata, fíjate qué hace. ¿Necesitaba reactivación? ¿Se necesitaba hacer el puerto? Sí. Ahora, el puerto jodió los humedales. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Queremos naturaleza? ¿Queremos integración? ¿Queremos crecer? Es todo un conflicto de intereses. Yo no me pongo de un lado ni del otro. Simplemente miro las partes. Está perfecto, pero déjame hacerte un detallecito, una ¿cómo no? Algo que dijiste. ¿El puerto se necesita? Sí. En realidad, eso lo pongo en discusión, porque vos fijate que hoy en día el puerto ya está construido y no está funcionando. Está... déjame corregirte, pero no con mala onda, por Dios. Está activado. No sé si al 40, al 30%, al 45%, pero está funcionando. Está no está funcionando a todo su poder, su potencia, eso sí. Acá estaban hablando de que querían que pasen, o que estimaban que iban a pasar entre 300 y 600 camiones por día. No, olvídate, eso no, claro. Bueno, doy fe que hablaban. Eso no sucede. Y sabes que. Ah, pero pará, Maxi, por Dios, permitime. Eso que vos me contás no está funcionando porque el puerto de Buenos Aires, con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, está haciendo todo lo posible para que eso no pase. Creo que es lo único que le voy a agradecer al gobierno de Buenos Aires. Mirá. No te creas, es para agradecer, porque sabés la plata que se. ¿Sabés cómo se enriquece el partido de Berisso? Si el puerto está funcionando a un 80%. Mira, en realidad sí. Hay que ver bajo qué consigna, bajo qué paradigma crecería Berisso. Yo creo que eso es muy importante, claro. Que Berisso puede crecer sin generar un impacto ambiental tan nocivo, ¿no? Acá vos podés generar trabajo, laburo, producción, cultura, tan solo con brindarle a los productores ribereños la posibilidad de laburar sin ser constantemente acosados por las castas de empresarios que están acá ocupando tierras o por el poder político que tranza con cualquier multinacional para hacer pelota todo. Como Copetro, etcétera, por ejemplo. Etcétera. Como Copetro, como Tecplata, como varios, como Pentamar cuando vinieron, como los filipinos que quieren, que están arrasando con todo el monte, con estos emprendimientos de barrios privados dentro de un paisaje protegido por ley, que es vital para la ciudad de Berisso, porque si ese humedal no existe, nosotros nos ahogamos, Lucas, para que entiendas, nosotros vivimos en un bañado, ¿se entiende? En un bañado. Berisso es una zona inundable, ¿sí? Y si no fuese por el humedal y su capacidad de absorción, ¿sí? de mitigación del agua, nosotros estaríamos flotando. Y la famosa inundación del 2 de abril hubiese sido peor. Maxi, ¿cómo ves esto? Se entiende perfectamente lo que dijiste. Yo lo entiendo por lo menos perfectamente, supongo que los oyentes también. ¿Cómo ves esto? El humedal, al humedal no le podés cobrar retenciones, no le podés cobrar impuestos. Al puerto sí. ¿Y si con los impuestos del puerto hacemos un disque para que no se inunde Berizo? Sería tapar el sol con una mano. Y lo intentaron y no funcionó. A ver. Hicieron el terraplén costero. Acá tenemos el terraplén costero. Y sí, no funciona. Y no funciona porque ahora, bien, las inundaciones chicas no pasan, ¿sí?, para el lado de la ciudad. Pero cualquier chaparroncito que cae sobre la ciudad, se inunda media ciudad y tarda horas en bajar, lo que antes no pasaba. ¿Sabés que eso no pasa en el barrio náutico? Cuando levantaron el barrio náutico, un proyecto de viviendas del gobierno kirchnerista para familias, es hermoso el barrio náutico, hay un montón de chicos, porque eran familias con chicos, no se inunda. ¿En qué parte decís vos? ¿Acá me el barrio náutico, ahí al lado de las grúas. Sí, cerca de la Nueva York. Acá no se inundará el barrio náutico, pero el resto... Por eso, no, entiendo que lo que me decís es verdad, pero el barrio náutico no se inunda y le hicieron una obra para que no se inunde. Por eso que levantaron la cantidad de vivienda que levantaron ahí. Claro, el tema es ver qué impacto tiene esa obra sobre la naturaleza y sobre la ciudad, ¿no? Acá no solamente hablamos de un marco ecológico, sino también socioambiental. Que sepa la gente que son dos cosas diferentes. Y que no es una cuestión de tres gatos locos cuidando los arbolitos. Acá tiene que ver un montón en cómo impacta, ¿no?, el daño que se le está generando al monte, cómo impacta en la sociedad, cómo impacta en la salud, en la cultura, en un montón de cuestiones. Vos pensás que Berizo y Ensenada son una de las ciudades más contaminadas. Están en el ranking de los más contaminados, no sé si del mundo, ¿entendés? Y si hoy nosotros tenemos un ápice de respiro, es gracias a nuestro pulmón verde, a nuestro riñón verde, que es el humedal, y nosotros no podemos mirar para otro lado, seguir mirando para otro lado. El humedal puede incluso generar fuentes de empleo, puede generar un desarrollo productivo, lo hace, ¿no?, con las producciones de los viñateros. Hay un montón de cosas que se puede hacer. Lo que pasa es que esas cosas que se pueden hacer, ¿sabes qué? Favorecen a la sociedad. No favorecen al bolsillo del político. Al poder político. ¿Se entiende? Sí. Y no hablo de una gestión en particular. Esto hablo del aparato del Estado funcionando desde hace décadas. ¿Sí? No quiero que porque después decís, vos dijiste eso porque sos de tal... No, yo soy fiel... soy un tipo fiel a mis ideas, claro, y no tienen absolutamente nada que ver con los colores políticos de... Claro, lo que pasa es que por ahí el camino de la tecnificación, de la empresa, del progreso, es más rápido o más directo también. Claro, pero ya en un país... coordinar y preparar gente y aprovechar los humedales, todo toma más laburo, etcétera, etcétera. Entonces... Cuando vos tenés 4 años en una gestión, decís, pues, tengo que preparar las cosas, acá tengo que agarrar algo, sea para mí, sea para lo que sea, entonces los negocios pasan siempre por el mismo lugar. Y el humedal cada vez quedan menos zapitos. Exactamente, por eso mismo siempre aconsejamos, sugerimos y apoyamos a la gente que se organiza y empieza a tomar las riendas de su vida de manera autónoma, de manera autogestiva, y empieza a darle vida a la ciudad como corresponde, ¿no? Sin esperar nada de ningún color, ni de ningún empresario, ni de nadie, ¿no? Laburando como corresponde, conservando la cultura, conservando la producción sustentable y sostenible, y viviendo según el contexto que nos tocó vivir, que es el verde del monte, es la historia de nuestros abuelos inmigrantes y que no se tiene que perder nunca, ¿no? No es una cuestión de ser conservador, es una cuestión de entender por qué vías tenemos que encararlo. Y si uno quiere vivir en el medio de un puerto, de una terminal de contenedores, que vaya a vivir a Dock Sud, qué sé yo, que se vaya a vivir claro. a otro lugar. Esto es otra cosa, esto es naturaleza, es historia, es cultura. No va ¿no? a poder. Y... Mirá, yo tengo una imagen un poco fantasiosa, pero no creo que Berizzo pueda dejar de lado su naturaleza. Me está matando el monitor. Su naturaleza. Porque la naturaleza es parte de la belleza de Berizzo. Vos sacás la naturaleza de Berizzo y cagaste el partido. Lo mataste. Eso que vos estabas diciendo, lo conurbanizaste. Tal cual, tal cual. Yo que vivo acá en el oeste, en Merlo, que podés decir, es como que hay más asfalto, hay más obra. Sí, pero todo termina siendo una jungla de cemento seca, gris, marrón y horrible. Y eso repercute en la gente. Es incomparable Merlo, Ituzaingó, Morón, Ciudadela, con Berizzo. Es incomparable. Y eso repercute en todo ámbito de la gente. En todo ámbito, en toda arista de la gente. Repercute, mires por donde lo mires, en la salud, en la economía, en la vida. Todo, todo cambia. O sea, nosotros tenemos, por suerte, gran parte de Berizzo lleva un ritmo acorde a la vida de la ciudad, de esta ciudad, ¿no? Que no es a los palos, con un pico de estrés terrible. Tenemos una vida diferente, ¿no? Y, sí. y la verdad que estaría bueno que esas cosas se conserven porque es algo sano, sano para nuestra vida, ¿no? Mm. Y bueno, ya para terminar la entrevista, y tanto que estuvimos hablando de Berizzo, vamos a poner un tema de la Berizzo ahora mismo. ¿Qué te parece, Maxi? Sí, bueno, poné lo que quieras. No, boludo. ¿Cómo? No. Ya te estaba cortando. Los oyentes, a mí no me gusta la Berizzo, me tiene las bolas llenas. Todo bien con los muchachos, pero yo no los escucho. Yo tampoco. Bueno, Maxi. A mí me agradó la entrevista, no sé si a vos. Estuvo bien. A mí también. Estuvo bien. También me sentí muy cómodo y bueno, nada. Agradecidísimo por este espacio que fue gigante y que es re importante para las bandas, para los artistas. Sí. Y bueno, comunicame con otra banda que el miércoles que viene estamos saliendo con otra banda integrante de Oír, que nos cuenten sus historias, sus influencias musicales, que pidan temas, yo qué sé. Vos sabés cómo es esto, ¿no? Una chupada de media. Yo te chupo la media a vos me la chupás a mí. Nos compartimos por Facebook, por Instagram, por esto, por otro. Si tenemos suerte, nos escucha Mario Pergolini y nos pasa por Vorterix. Si no, seguimos haciendo lo que venimos haciendo, que es chuparnos las medias. Buenísimo. Bueno, che, tengo un tercer tema tuyo ya para finalizar la entrevista y el mismo programa, pero si querés paso otra cosa. Lo que gustes, sí, no hay problema. Nada, no, vamos con tu tema, Lo que quieras, bueno. Lo que quieras, no hay problema. Bueno, un abrazo en el pecho, Maxi. Ahora te agarro y te abrazo. Sos medio peticito, Uno 65, ¿no? Yo tengo 1.69. 1.69. Me acuerdo que te vi un poquito. Igual te abrazo. Sí. Pequeño músico, lo abrazo a distancia. No, mentira, tengo 1.73 yo, che. Maxi, sos un grande. Sos un grande, la verdad. Gracias a ustedes. A ustedes. Infinitamente agradecido por el espacio que nos brindaste. Ahora me tocó hablar por muchos compañeros y muchas compañeras. Y de muchos temas también. Y de muchos temas, ¿no? Que, bueno, aporté desde mi subjetividad, pero bueno, como te decía, tanto la organización como incluso Fuego en el Cielo, somos un grupo afortunadamente heterogéneo. Que cuesta mucho dar la voz de todo, ¿no? Así que bueno, espero haber hecho lo mejor posible. Yo creo que sí, mirá, es más, tanto hiciste bien que para mí tu don de comunicación está por encima del de muchos periodistas de medios masivos de comunicación. Te juro. Y no creo que sea una subjetividad. No lo creo. Me pongo colorado ahora. Menos mal que la gente no me ve. Es más, fíjense, loco. Del palo del rock sale gente como esta, ¿entendés? No solo está Papo ahí, loco. Hay gente así también. Hay gente con mente, con idea, con capacidad de expresión. Y esto no pasa en el rap, señores. No pasa en el rap. No sé cómo anda el rap. No lo escucho, la verdad. Bueno, sí. En serio, te mando un abrazo, che. corto acá todo, ya cierro la psicosocial.ar porque soy el sacro líder y magno dictador, pero no sin antes colocar un temita de Fuego en el Cielo, banda de Maxi Lanusse, la cual se estará presentando el 23 de octubre, el sábado a las 2 de la tarde, ¿en dónde? En el Club Camuatí de Berizo. En el Club Camuatí de Berizo. Ponen Club Camuatí de Berizo en Google y le sale algo en Noruega, no sé. Fíjate. 153 entre 8 y 9. Ahí está. 153 entre 8 y 9. Lo lamento para los porteños que están escuchando esto. Uber no puede ir porque los tacheros de Berizo le secuestran el Uber, señores. Sí, señor. Los linchan. No, si van con Uber, díganle al Uber que apague la aplicación. Y en serio, que la apague. Pues se pueden tomar un Uber a Berizo, pero que la paguen porque le van a secuestrar el auto. Club Camuatí, 23 de octubre, 2 de la tarde. Que lleguen a las 3 y media mejor. ¿Te parece? Sí, 3 y media. Es un loco lo de las dos, pero bueno. Berizo no tiene noche, Berizo tiene día, tiene naturaleza, sí. Y tiene a bandas como la de Maxi Lanusse, Fuego en el Cielo, con este bonito tema, Oda al Cavernícola, convertido a MP3 320, porque Maxi me los pasó en WAP 2160 kilobytes por segundo. Era enorme, me ocupaba todo el rígido el tema. Yo se lo convertí a MP3 320. Maxi, abrazo. Luca, muchas gracias por todo. Un saludo a todos. Dale. Aquí terminó, nos estamos yendo y nos fuimos nomás. Será una hasta mañana. Yo. Colectivosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Colectivo Social, un programa de radio streaming en vivo, conducido por Silvia Alcántara y Miriam Durán, centrado en la lucha contra las adicciones. Relatos, experiencias y consecuencias del consumo. Todos los lunes a las 20 horas por www.lapsicosocial.ar en duplex con berizodigital.com. Colectivo Social. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, mercado pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406 o ingresá a nuestra página www.supermercado.proveedorvirtual.com.